Pero, Catriel, ¿qué son esos ronquidos? Bueno, es que estamos todos cansados, estamos terminando la temporada. No quiero trabajar yo y mira, mucho menos. Fíjate quién está roncando. ¿Quién es? Ya lo veo, la vaca. Pero, a ver, tenemos que hacer un programa que es el último de los que vamos a hacer. Bueno, pero... En directo, luego ya viene agosto, que ya descansamos. Sí, pero tú has visto que en los trabajos comunes, justo cuando todos se van de vacaciones, el día anterior nadie trabaja mucho. Ya, pero bueno. El problema acá que tenemos, a la vaca durmiendo arriba del transmisor. Godofredo está debajo de la mesa de mezclas. Bueno, y yo estoy aquí debajo de la mesa del estudio, nada más. A Godofredo, en cuanto y pongas los mandos delante, ya enseguida se ponga la labor. Pero no tengo ganas de trabajar. Aparte, mira, Mariano, hace un calor de la hostia. Sí, ya lo sé. Calor. Yo estoy sudando también, pero... Estamos todos sudando, ni un puto ventilador. Vamos a grabar el último programa y ya descansamos. Pero no es necesario. Podemos quedarnos un poco más descansando. No hagamos que sí, este venga, no me seas pelma, Catriel. Vamos a grabar el programa ya. Bueno, habla con Godofredo. Yo no quiero. A ver, Godofredo, ¿qué? ¿Vamos arrancando? Mira, ya está despertando. ¿Ves? Vamos. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. ¿Ves cómo era tan difícil? Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna que hoy, como sabemos que es la última, la vamos a hacer de muy mala gana. Disculpen, sí. Señores oyentes, estamos tarde. Pero algo saldrá. Después de 45 programas, yo no sé qué podemos esperar, pero no voy a perder un instante más sin presentar al hombre que hoy ha venido disfrazado de limón, el señor Mariano J. Sánchez. Y aquí a mi lado, Catriel Fernández, con el famoso disfraz de naranja, amarga, sí, y prometo lavarlo para la próxima temporada. Bueno, y que no se nos olvide a Godofredo, querido Godofredo, a los mandos, que estaba dormido hace un momento, pero bueno, ya despertó. Muy bien, y como es nuestra costumbre, no vamos a dejar de comenzar esta última emisión de este ciclo sin ir directamente a nuestra afamada Agenda de Fueguitos. Vamos allá, Agenda Fueguitos del viernes 2 de agosto al jueves 8 de agosto. Empezamos en el viernes 2 a las 13 horas en la Plaza del Chino, encima de Villa, a cargo de Teatro del Cuervo, la obra Justina y Jacinta. Justina y Jacinta, ¿tenemos idea de quién es el autor? Creo que es una obra propia, son dos personajes inventados por ellos. Ah, mire, no, me sonaba la Justina de tal Donatien Alfonso François. No, creo muy que bien. No. El mismo día a las 20:30 horas en el antiguo instituto, en el marco del Festival Arco Atlántico, concierto de La Bontourné. Música asturiana. Bueno, y el sábado 3 a las 14 horas en la Plaza Mayor, presentación del, a ver si lo digo bien, Rocking Gijón Weekender. Bien, esto es un festival de rockabilly que se celebra el 11 y el 12 de septiembre en el camping de Deva. Debe ir por la 12 o 13 edición. Y entonces siempre hacen la presentación del festival dentro de las fiestas de agosto o de julio, en este caso, sí, de agosto, de Gijón, en la Plaza Mayor. Entonces hacen un concierto, en este caso el concierto son de Velvet Candles, que sirve de presentación de el festival de rockabilly, que será en septiembre, como decimos. Muy bien, y el mismo día a las 20 horas en la Plaza de la República, aquí en Gijón, un amigo del programa, sí, un concierto de John Paperback and the Railroad Sinners. Y uno de los Railroad Sinners. Railroad Sinners, muy bien. Es Puriperín, ¿sabes? Mire, sí, claro, otra amiga de este programa. vamos al domingo 4, que toca cambio otra vez. Y esa gente no quiero tener nada que ver. Y no es un déjà vu, es que llovió y lo trasladamos de sitio. Sí, se había promocionado antes. Eso. De hecho, bueno, yo fui y me encontré con que estaba el lugar vacío, claro, Mariano. Porque no leíste los comunicados. Bien, pues el domingo 4, ya sin más cambios, a partir de las 13 horas en el Parque de los Pericones, micro abierto más comida de traje, entre comillas. Sí, pero espere, Parque de los Pericones es muy grande. En la parte de arriba del Parque de los Pericones. Donde hay una X, una especie de X. Sí, la escultura confluencia. Bueno, intentaré llegar a tiempo esta vez y que haya gente. Bien, pues esto es un evento organizado por el Micros Vuestro y la Sociedad Cultural Gijonesa. Se trata de recitar... Sociedad Cultural Gesto. Gesto. Se trata de recitar y cantar o lo que sea, de 1 a 3, y luego a partir de las 3, pues comer lo que se lleve. Y sigue la fiesta y termina con desnudos parciales, probablemente. Muy bien, el mismo día. A partir de las 8 de la tarde, sí. El mismo día, a las 20 horas, en el Paseo de Begoña, en el ciclo Arte en la Calle, concierto de Ángel Machín. Y a las 21:30, el mismo día, en la Plaza Mayor, concierto de The Soulers. The Soulers. El lunes 5, 21 horas en la Plaza Mayor, homenaje a Compay Segundo. Y pasamos al martes 6, a las 21 horas en la Plaza Mayor, concierto de Truston Moore. Muy bien, y el día 7, miércoles 7 a las 13 horas en el Paseo de Begoña, Camante Teatro. La historia jamás contada de una niña llamada Caperuza. Y a las 20 horas, el mismo martes 7, en el Paseo de Begoña, dentro de Arte en la Calle, que aquí no lo puse, concierto de David Brea. Y a las 21 horas, el mismo día, en Plaza Mayor, en el mismo ciclo, concierto de Ángel Stanich. Bien, pasamos al jueves 8, a las 20 horas en el Paseo de Begoña, teatro a cargo de Tras la Puerta Títeres, cuentos susurrados, por lo que ponen en las fotos, creo que es literal, o sea que te susurran con una especie de caperuza o tal, al oído, cuentos. Es interesante, de esa manera el público tal vez guarde silencio alguna vez. Claro. Vamos a nuestra sección de exposiciones en el Museo Barjola. Exposición colectiva Miraes 2024, la 20 muestra de la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos 2024, esto es hasta el 4 de agosto de 2024. Y en el antiguo instituto, en la sala 2, sigue la exposición Pan y Circo, Arte y Alimentación, que se puede visitar hasta el 29 de septiembre de 2024. Muy bien, y terminada esta agenda, hoy no vamos a intercambiar ideas, sino que me parece, Mariano, que se nos ha traspapelado una de las actividades, ¿no? Hemos dejado una de las actividades suelta para contar una pequeña anécdota local, digamos. Muy bien. Si no me equivoco, esto corresponde al día miércoles 7. ¿No? No, el jueves 8. El jueves 8, a las 18 horas, hay una actividad en el Parque de los Locos, en Nuevo Roces. Me gusta el nombre. Vamos a nombrar la actividad y luego volvemos a lo de los locos. Bien. Bueno, decíamos jueves 8 a las 18 horas en el Parque de los Locos, en Nuevo Roces, un barrio de Gijón, teatro a cargo de Producciones Biescuz, cuentos y leyendas del dragón Philip. Perdón, ¿producciones cómo? Producciones Biesquewood. Biesquewood, muy bien. Bien, entonces, vamos a lo del nombre del sitio, que a mí también me sorprendió al principio, que yo de mano no lo sabía. Parque de los Locos, vamos a ver. Este parque no está dedicado a los que están como una cabra, como por ejemplo la M. Punto, que no nos oiga, Estoy durmiendo. Bueno, pues este parque no esté dedicado a los que están chiflados o como una regadera, sino a un grupo de música de Gijón, bastante famoso en su época, que se llamaba Los Locos. Ah, ¿en qué época? ¿De qué época estamos hablando? La actividad, lo acabo de buscar en Wikipedia, que está todo, desde 1984 hasta 1989 estuvieron activos. Los Locos. Era un trío originalmente, estaba formado por Carlos Redondo al bajo y a la voz, era el líder o uno de los líderes, Jaime Belaustegui a la batería y Paco Martínez, generalmente llamado Paco Loco, o sea, cogió el sobrenombre del propio grupo. Paco Loco, que era el guitarrista. Los dos líderes, digamos, eran Carlos Redondo y Paco Loco. Bueno, la particularidad es que tuvieron, era un grupo de música así, pop, suavilla, digamos, tal, bastante famosillos en la época. Con un estilo que en la época se llevaba bastante. Sí, ¿no? Un estilo que se llevaba bastante, así, canciones ligeras y tal. Entonces, Carlos Redondo, después de dejar los Locos, formó parte de otro grupo, de otro estilo completamente distinto, de música asturiana, Felpeyu, y con Felpeyu estuvo tocando una temporada, y entonces en un viaje que iban a hacer a Cataluña, creo que fue en 2016, iban en la furgoneta Carlos Redondo, de Los Locos y de Felpeyu, y Igor Medio, de Felpeyu también, y tuvieron un accidente y murieron los dos en ese accidente. Entonces, en Gijón la conmoción fue bastante grande, porque eran dos músicos de dos estilos muy diferentes, pero que se juntaron en Felpeyu, cada uno con una trayectoria personal bastante amplia. Y entonces, a raíz de ahí, por una parte, se creó el Parque de los Locos en Nuevos Roces, homenajeando a la banda de música Los Locos. Y bueno, aprovechando, cuento un poquitín que Igor Medio era del estilo de música tradicional y música asturiana, y entonces estaba muy implicado en recuperar la música tradicional y cosas así. Y entonces se creó, que sigue existiendo, un ciclo de folk de cámara que se llama Ciclo de Folk de Cámara Igor Medio. Mire usted. Aquí en Gijón. Bueno, qué bien que un grupo artístico de la ciudad haya logrado tener un nombre en un parque. Ya te digo, sí. Pasa que es curioso por eso, por el nombre, porque se llama Los Locos y a lo mejor hay gente que no lo sabe. Y aprovechando también que el Pisuerga pasaba por Valladolid, que estos días tenemos un calor en Gijón horrible y que de vez en cuando hay una tormenta, o sea, está el cielo azul, de repente se encapota de nubes y cae un chaparrón enorme, como hoy, que cayó uno por la mañana y otro ahora por la tarde. He traído la canoa para salir del estudio por si acaso. Bien, pues aprovechando eso, vamos a ilustrar todo lo que estamos hablando con una canción, una de las, no, quizás no es de las más famosas de Los Locos, pero bueno, sí también más o menos conocida, que se llama, curiosamente, Nubes de Tormenta. Las horas huyen de... soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Muy bien, y continúa esta última emisión de este ciclo de Fueguitos en la Caverna. Mariano, se nota que no tengo ganas de hacer el programa ya, hoy, ¿no? Ya, sí, estás muy desganado. Ve, he venido con el traje de baño, me quiero ir. Pero vamos a hacer un intento más. ¿Se acuerda de la máquina teletransportadora de Godofredo? Sí, sí, una experiencia un tanto rara por culpa de Godofredo y de Mepinto. Sí, bueno, vamos a intentar hacerla funcionar un poquitito. Y ostras, vamos a teletransportarnos al jueves anterior a el día que grabamos este programa. Qué peligro. Es un peligro, sí, pero ha pasado algo interesante que es de destacar. Porque usted sabe, Mariano, que dentro de la comunidad asturiana el esfuerzo para llevar adelante algún tipo de eventos, por ejemplo, micros abiertos de poesía, no le voy a explicar esto a usted, por favor. Ya. Es bastante fuerte. Y sucedió que el jueves pasado, en la ciudad de Avilés, se cumplieron 4 años del ciclo de poesía Jueves Verso. Sí, sí. Exacto. Así que ahora, en este momento, si Godofredo lo permite, nos vamos a teletransportar a ese momento. O sea que si no pasa nada, tenemos una entrevista con... Con Javier Muñiz, el organizador. Una pequeña entrevista con ruido de fondo, como corresponde, estas entrevistas que nos gustan a nosotros ahí totalmente así, del momento. Una cosa del momento, pero si Godofredo quiere, vamos a escucharlo ahora mismo. Y utilizando tecnología de punta, Godofredo esta vez nos autotransporta hasta la ciudad de Avilés. Y estamos aquí, en un lugar muy particular y en un aniversario muy particular. Como de costumbre, voy a dejar que se presente, que esta persona ya se ha presentado otras veces. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenas noches, con Javier Muñiz desde el Universo Prestoso. Bueno, Javier, 4 años de Jueves en Verso, uno de los ciclos de Asturias de poesía, de microabierto. Se están festejando justo en este momento. ¿Me han informado bien? Está usted bien informado. Cumplimos 4 años y van exactamente 51 sesiones, porque con esto de la pandemia, como no podíamos ir en locales, pues hicimos 3 online, para ser exactos. Bueno, ¿qué es lo que queda después de 4 años de organizar de manera independiente y autogestiva un espacio de poesía que no es algo muy usual? Pues lo mejor es el conocer a gente. Cada uno tiene una expresión diferente en decir sus cosas. En 4 años, aunque algunos han sido repetidos de los poetas, pero en su totalidad han pasado más de 700 personas, ¿no? Bueno, 700 personas. 700, eso algo querrá decir, que se hicieron 4 años, todavía vino alguien a recitar por primera vez, con lo cual yo creo que eso es bueno, ¿no? Darles sus 7 minutos, sus 8 minutos, su micro, y que expliquen lo que llevan dentro. Yo creo que es muy importante. Bueno, generalmente los micros abiertos, tal como lo dice el nombre, son abiertos. Quien aparece y pide un espacio, recita. No hay exclusividades, no hay que andar aplaudiendo a uno que viene como invitado especial. ¿Y cómo es manejar todo esto a través de 4 años y con una pandemia de por medio? Bueno, sencillo, aquí Jueves Verso solo tiene una máxima: libertad de expresión. Cada persona viene y habla de lo que quiere. No hay más. Es que no hay más. Parece que es muy, muy pequeño, pero es muy grande, porque estuvimos un año haciendo el segundo aniversario en un local donde no entendieron lo de libertad de expresión. ¿De algún lugar los echaron alguna vez, puede ser? Sí, en la Avenida Alemania, en el Tapucas. No hay ningún problema. Y me llevo muy bien con la gerencia del Tapucas, pero hay una cosa que es libertad de expresión. Y esto de qué van a recitar, Javier, qué no van a recitar, ¿tengo yo que verlo primero? No. Porque yo no sé lo que va a recitar Pepe o Juana. No le pregunto, le doy sus minutos. Luego, lógicamente, lo que recite Pepe o Juana, a mí, como a Javier, me puede gustar más o me puede gustar menos, o simplemente no gustarme. Pero bueno, se queda en mi cajón, en mi casa, en mi habitación. Pero yo no le puedo quitar el micro a nadie diciendo, no, eso que recitas no me gusta. No, libertad de expresión. Bueno, y a través de Jueves Verso se fueron dando otros espacios también. Pienso ahora en el Festival 50-50, que has organizado un par de ellas. Pienso en Contubernios Líricos. ¿Cómo ves vos todo este trabajo que te va abriendo otros espacios? Lo mejor de este viaje, porque empiezas un viaje y no sabes lo que va a pasar, pero lo mejor, sin duda, bueno, está relacionado con la poesía, pero con otros matices, es ir a dar charlas de poesía a institutos, ¿no? Ahí es donde más aprendes. En junio todavía fui a, bueno, un colegio aquí de Piedras Blancas, a primero y segundo de primaria. Son niños, ¿eh?, de 7, 8 años, pero claro, lo que aprendes en aquellos 50 minutos en cada clase, que fueron dos sesiones, es brutal. Sí, el 50, precisamente hoy recibo un correo del 50 de que me mandan otra vez si quiero organizar el micro abierto, que este año es el 8 de noviembre. Bueno, sí, ¿por qué no? Hablaré con determinada gente y que vaya y que se explique. Me queda ahí picando esto que dijiste de los talleres de poesía en escuela primaria. ¿Qué te llevaste de ahí? Los niños, o sea, aprendes de todo porque, claro, evidentemente empecé con más años, ¿vale? Tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller, que ya son otros años. He dado charlas de poesía ante más de 400 guajes y guajas. Y lo mejor, porque parece ser que no escuchan los adolescentes, sí, sí escuchan. Y escuchan mucho. Y al final, cuando acabas, pues se te acercan un número, 8, 9, 10, ¿no? Y te hacen preguntas donde dices, vaya, no cayó en saco roto lo que acabo de decir, ¿no? Hacen preguntas muy interesantes. Y con los niños de 7 y 8 años es un pozo de sabiduría, ¿eh? Porque se hizo para que escribieran poemas, ellos escribieron poemas, estuvieron recitando. Lógicamente te apoyas, ¿no?, Gloria Fuertes y toda esta gente que es muy, muy, muy sabia y que sabe muchísimo de esto. Y tiras de ese hilo, pero los dejas porque ellos son totalmente creativos. Bueno, si nos preguntan hoy día, después de estos 4 años, y tú piensas, bueno, ves el camino recorrido, y la pregunta final, como para cerrar esta nota, sería, ¿cómo viene tu expectativa a futuro? No lo sé, yo soy mucho de muchas cosas. Silvio Rodríguez para mí es un referente personal, y tiene una canción que es la fábula de los tres hermanos. Yo aprendí a caminar como esos tres hermanos hace muchísimo tiempo. Véolo hoy, véolo ahora, el mañana no lo sé. ¿Habrá 5 años de Jueves Verso? Quizás. Ojalá, o no lo sé. Bueno, Javier Muñiz con nosotros de Jueves Verso, muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Muchas gracias a ti, por supuesto. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Bueno, y continuando, no sé, ¿con qué continuamos? Pero, venga, no tienes la escaleta por ahí, ¿o? No, es que hoy no hay escaleta. No hay escaleta. No quiero trabajar. Entonces, sí, todavía no llevamos ni 20 minutos de programa. No hay problema. Hay que rellenar. Mira, aquí, hasta una hora. Con Godofredo estuvimos charlando recién y se nos ocurrió lo siguiente, mira. A ver. Como ya empezamos las vacaciones casi, ya venimos después de 40 o 50 y tantos programas, no sé. Ya 47, me parece. Sí, 46, 47, bueno. Vamos a hacer lo mejor y lo peor de Fueguitos en la Caverna. Sí, todo el mundo hace lo mejor, pero nosotros somos especiales. No, nosotros, y hacemos nosotros lo mejor y lo hacemos peor. Lo mejor y lo peor, y no vamos a entrar en detalles con lo peor, porque hay cosas que quedaron fuera de los micrófonos que podemos contar, y más de un artista asturiano tendría algún problema, pero como somos gente piadosa, no lo vamos a hacer. Sí, sí. Lo que sí podríamos hacer, Mariano, es que de alguna manera estamos cerrando un ciclo, una primera temporada. La primera temporada. De un programa de radio que empezó con una mínima pretensión, pero que de a poco fue logrando algún que otro acierto. Sí, fue consiguiendo su espacio, digamos, él solo. O sea, fue cambiando la estructura. Cambiando la estructura, y fíjate, si nos ponemos a revisar el total de los invitados que tuvimos, tuvimos un abanico muy interesante. Le hemos dado suerte a mucha gente, nunca lo nombramos al aire, sí, que gente que pasó por este programa terminó, por ejemplo, saliendo por la televisión nacional. Sí, por la televisión española. Hombre, que me parece que estaría bueno no terminar sin contar esto, que de alguna manera este pequeñísimo espacio se está transformando de alguna manera en un punto de encuentro. Bueno, en los últimos programas, por diversas cuestiones, que los hemos tenido que grabar de una manera determinada, que no era la misma que al principio, pero se ha generado un punto de encuentro, un punto en donde inclusive mucha gente conoció a mucha gente. Se hicieron contactos. Se hicieron contactos. Hay gente que me ha comentado que no conocía a tal artista, que a partir de ahí lo comenzó a seguir. O sea, esas pequeñas cosas que son justamente los fueguitos de los que hablábamos en el primer programa, aquel primer programa que hicimos en la Botica Mariano. Así que bueno, me parece bueno cerrar esta temporada con este comentario, no sin dejar de agradecerle a Godofredo, a la vaca no, a usted Mariano, y bueno, y a todos los que nos han estado acompañando en esta aventura. La vaca, a ver si espabila un poco para la próxima temporada. Godofredo, ¿no tenés un somnífero? Ponele uno en la boca, dale, por si acaso. Pero bueno, agradecer a todos los que nos siguieron, y que creo que si todo sale bien nos reencontraremos prontamente en emisiones en directo, y si todo no sale bien ya veremos de qué manera. Pero ¿no? pero en agosto va a haber programas también. En agosto va a haber una serie que es esto, lo mejor y lo peor de Fueguitos, que justamente Un programa a la semana seguirá habiendo un programa a la semana. Serán emisiones anteriores. Y todo esto que estamos diciendo es lo que viene a continuación. Gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos y nos vemos en septiembre. Recordar que en agosto sigue habiendo Fueguitos en la Caverna. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la Caverna. Muy bien, y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, con no antes sin hacer algunas aclaraciones, porque este programa se escucha en Buenos Aires y lo que viene ahora es algo desconocido en Buenos Aires, creo. Yo creo que sí, yo creo que los va a sorprender. Incluso a unos cuantos de aquí también los puede sorprender algunas cuantas cosas que nos diga el invitado. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, buenas a todos. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Preséntate, porfa. Bueno, soy Fernando Mora, que soy arqueólogo y soy miembro también de la Asociación del Oro Asturiano. Y bueno, es un placer estar aquí con vosotros en Fueguitos en la Caverna. Primero, bueno, dijo dos palabras interesantes. Primera, arqueólogo. O sea, que viene desde un lugar de cierta meticulosidad, cierto trabajo con rigor científico. Segundo, en Buenos Aires, acá me llega un mensaje que me preguntan, ¿qué demonios es un hórreo? Pues bueno, yo la definición que daría de un hórreo es más el uso tradicional. Un granero elevado sobre pilares, realizado con los materiales del entorno, en cada sitio con los materiales que tengan a mano, para que este grano y la comida pues no se estropeen ni por la humedad ni la puedan alcanzar los animales. Son muy comunes en el paisaje de Asturias, ¿verdad? Sí, aquí realmente la palabra que yo utilizaría para definir el hórreo es un icono. ¿No? Representa casi una manera de vivir, que es la que se vive y se vivió en el mundo rural asturiano durante siglos. Ahora mismo están un poquitín en desuso, por lo menos aquí en Asturias, ¿no? En cuanto a los usos tradicionales, quiero decir, como granero. El hórreo aquí en Asturias, digamos que siempre desde el siglo XV, que son los más antiguos que tenemos, ha ido cambiando y adaptándose a las necesidades de los asturianos en el medio rural. A día de hoy nos encontramos con personas que lo siguen utilizando de forma tradicional y otras personas pues también que ya no viven de la misma manera ni cultivan, entonces buscan también otras nuevas utilidades para darles vida. El hórreo sigue vivo, no es un fósil. No, sí, sí, en la cultura asturiana sigue vivo, pero fuera de Asturias, ¿tú crees que tiene vida, que se conoce el hórreo, por ejemplo? Nosotros tenemos nuestra tipología de hórreo, que es muy... Tenemos los hórreos, las paneras y los cabazos, y tenemos en torno a 20.000. ¿Cuáles son las diferencias entre esas tres cosas que acabo de nombrar? Voy a empezar con la diferencia entre el hórreo y la panera y voy a desmentir una cosa que se dice mucho sí, aquí sí. En Asturias, que es la diferencia no es el número de pilares o pegollos, ¿vale? El hórreo, digamos, que es el formato más antiguo, es de planta cuadrada y la cubierta es piramidal, con una única punta. A partir del siglo XVII, cuando llega el maíz, aparece la panera. Es un cultivo que tiene un gran rendimiento, el maíz, aquí en el norte de España, y necesitamos más espacio. Entonces doblamos ese tamaño y normalmente sí, necesitas más apoyos, pero la diferencia es que tiene planta rectangular y dos puntas, con una viga cumbrera en el medio. Yo tengo vistos hórreos de 8 apoyos o pegollos y paneras de hasta 12. O sea que no es lo definitorio. Sí, yo de hecho me enteré hace poco que la diferencia esa. Yo pensaba lo de los pegollos, pero se ve que no, que es lo de la viga que tienen en la parte de arriba, la diferencia. Y luego los cabazos. Es un modelo muy específico que nos encontramos en la parte del occidente de Asturias, casi con Galicia. ¿Cómo es el nombre? Cabazos. Cabazos. Y hay veces que hasta conviven el hórreo y el cabazo. El cabazo es un granero elevado, pero que está pensado para airear el maíz específicamente. Tiene orificios de ventilación en los laterales para que circule el aire. Y cuando alguna vez estuve por Galicia y me dijeron que eso era un hórreo y me sentía estafado. ¿Por qué viene esa diferencia? Mirad, la palabra hórreo viene del latín, horreum, ¿no? Que ya lo utilizaban los romanos para llamar a unos graneros que ellos tenían en las villas, ¿no? Entonces nosotros utilizamos esa palabra, pero ya visteis que aquí tenemos hórreo, panera, cabazo, pues en Galicia tienen otras un montón de acepciones, entre ellas hórreo también. En el norte de España, por ejemplo, en el País Vasco le llaman garaiak o garaixe. Tienen múltiples terminologías, pero digamos que con la palabra hórreo también en el norte de España nos entendemos. Cuando hay que cambiar y utilizar esa acepción de granero elevado tradicional es cuando hablamos con gente de otros países. Tú le dices a alguien de Turquía, donde hay la palabra hórreo, y te dice, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Pero Catriel se refería al tamaño de los gallegos que... Creo que es... No, y a la forma. Y a la forma también, sí. El hórreo gallego responde también al secado del maíz. Digamos que el hórreo asturiano responde al almacenamiento, pero se va adaptando. Por ejemplo, una cosa que ponemos nosotros en el siglo XVIII a los hórreos es el corredor, que no lo había, y lo utilizamos para colgar el maíz y que nos haga esa nueva función que necesitamos también, ¿no? Los hórreos gallegos están más enfocados directamente a esa función, más alargados, y si os dais cuenta, también tienen esos orificios a los... y de piedra, normalmente. Bueno, algunos también tienen piezas de madera. Sí, pero hay muchos más de piedra en Galicia, sin embargo, en Asturias son, a ver, la parte de arriba de madera, porque los pegollos pueden ser de piedra o de madera. Sí, nosotros aquí, sobre todo, los materiales que nos encontramos son castaño y roble, que son maderas muy duras. Hoy en día... Y bueno, son de la zona, son autóctonas. Hoy en día, para conseguir esas piezas de madera de esa sección, casi tenemos problemas porque no hay castaños ni robles de ese tamaño como los había hace, pongamos, 300 años, ¿no? Entonces, el material siempre viene dictado por el entorno, lo que te ofrece, ¿no? Tu entorno. Vamos a lo personal. Hablemos del Fernando... que estudió, que bueno, el día que le dan el título, de alguna manera y por algún camino se encontró ejerciendo su profesión acerca de los hórreos. ¿Qué fue lo que te encontraste de nuevo al encarar este tema? Pues bueno, yo estudié en su momento, marché a estudiar a Madrid, porque arqueología en sí como carrera no la había aquí en Asturias, entonces la fui a estudiar allí y estuve trabajando allí un tiempo, sobre todo en lo que es arqueología profesional, ¿no? Excavaciones diferentes. Y durante el desarrollo de ese trabajo, yo siempre había tenido un pozo de interés, ¿no?, en la etnografía y en los hórreos y las paneras. Y ya iba leyendo un montón de bibliografía, de artículos, y aprovechaba muchos fines de semana y puentes para escaparme a venir a los pueblos, ¿no?, a estudiarlos, catalogarlos. Y fue cuando entré en contacto con la Asociación del Hórreo. ¿Y qué me encontré? Pues me encontré que son unas estructuras que, como dije, son un icono, pero a la vez tienen un valor patrimonial muy grande. Estamos hablando de ejemplares, algunos que tienen 500 años. Me di cuenta de que hacía falta una puesta en valor que no solo fuera, que también está bien y hay que hacerla, artículos científicos y técnicos, sino que había que hacer llegar este valor cultural a la sociedad, a las personas. Durante mucho tiempo, los que decidían lo que era patrimonio y no era la academia, las grandes instituciones, ¿no?, las iglesias, las catedrales, los palacios, que está genial. Pero muchas veces se nos olvidaba una parte de nuestra historia, que era la del mundo rural, que es prácticamente la mayor parte del territorio de Asturias. Entonces, se trataba, digamos, usaba la palabra folclore, como para hablar de un patrimonio que no llegaba al nivel, ¿no? Como cuando en vez de arte se les llama artesanía. Exactamente, exactamente. Entonces, sí que creo que estamos en un proceso casi de democratización del patrimonio, podríamos hablar, ¿no? Es la propia sociedad civil, que es el movimiento que hacemos desde la Asociación del Hórreo, desde abajo hacia arriba, ¿no?, la que pone en valor y este patrimonio y lo pone encima de la mesa y le aporta ese valor de cara a la sociedad también. De hecho, acabáis de hacer hace muy poco unas jornadas internacionales, ¿no?, del Hórreo. O sea que aquí pensamos que el Hórreo es una cosa nuestra, asturiana y tal, pero o del norte de España, pero no, hay hórreos o formaciones similares en muchos sitios. Pues sí, la verdad. Nosotros ahora estamos, desde aquí empezamos a crear una red internacional que se llama Hórrea, que era la palabra que usaban los romanos para referirse a estos graneros, y ya tenemos pues, representantes de toda España, de todas las comunidades que albergan estos graneros elevados, de Portugal, de Turquía, de Suiza, Francia, que no me quiero dejar a nadie, de Brasil, de... ¿En Brasil? Sí. Aprovecho para mandar un saludo también a todas las casas de Asturias en Buenos Aires, en México, en Latinoamérica, que sé que en alguna hay hórreo. Y que aprovecho para mandarles un saludo, que muchas veces nos escriben interesados en estas estructuras. ¿En qué lugar encontraste un hórreo y te sorprendiste? Pues el otro día me enteré que en Venezuela hay graneros elevados también, o que en Japón hay graneros elevados, y lo más sorprendente es que están hechos con distintas arquitecturas tradicionales. Por ejemplo, si nos vamos a África, encontramos graneros elevados hechos con arquitectura de tierra. En otro sitio te encuentras piedra, en otro sitio, pues imagínate, en Japón, ¿no?, una carpintería de armar exquisita, ¿no? Y la verdad es que es sorprendente. El hórreo, yo creo que en general, ¿no?, o sea, los graneros elevados, como tú llamas, son estructuras móviles, o sea, no son inmuebles, por lo menos aquí en España. No sé si en algún otro lado, pero eso es una cosa curiosa, porque tú lo ves y parece un edificio, pero no es un edificio, no tiene nada que ver. Los de aquí son muebles. Hay otros que, claro, en función de del tipo de arquitectura que tienen, pues no se ve, tienen más dificultad para moverse. Aquí, en Asturias, están hechos con carpintería de armar. No tiene ni un solo clavo. Por lo tanto, a mí me gusta mucho una frase que leí una vez, que dicen que los hórreos son inmuebles por naturaleza, pero inmuebles por destino. Es decir, a lo largo de su vida útil se puede mover 2, 3, 4 veces. No es algo itinerante que lo mueves todas las semanas, pero tú lo mueves para tenerlo unas cuantas décadas en tu... Pero sí que tiene esa naturaleza mueble, desde luego. ¿Y eso a nivel legal o de conservación o tal, tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Lo de que sea una cosa que se pueda mover. Sí, tiene ventajas. Mira, nosotros en la asociación, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Ayalga, en el que ponemos en contacto a personas que por cualquier motivo no pueden mantener su hórreo, ya no lo necesitan, no lo quieren, lo que sea, o prefieren que lo tenga una persona que lo vaya a cuidar y le dé una segunda vida. Entonces ponemos en contacto a esas personas que lo donan con otras personas que lo quieren. Y siempre intentamos moverlo dentro de la propia zona cultural, los concejos cercanos. No vamos a meter, por ejemplo, un cabazo, como hablábamos antes, aquí, en la zona de Gijón. No es nuestro paisaje cultural. No dices tú, vale, estoy viendo una cosa que es del occidente de Asturias en un sitio que no le pertenece. Por eso intentamos respetarlo. Y una cosa que hablabas antes del congreso, de estas jornadas que hicimos, es que nos basamos esta vez en el patrimonio inmaterial. No solo en el hórreo como estructura, sino toda la cultura del hórreo. Los artesanos, maestros horreros que de generación en generación han aprendido esas técnicas de carpintería artesanal, toda la cultura, todas las actividades que se realizan alrededor del hórreo, los usos tradicionales, cómo se hacía la fiesta debajo de la panera o del hórreo, el hórreo como espacio de sociabilidad y de socialización. Y estamos en trámite de que en España sea esta cultura del hórreo manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Estamos intentando conseguir esa valorización a nivel administrativo también. Quien quiera conocer el trabajo que vienen haciendo en la asociación, ¿en dónde tiene que buscar? Pues con poner en Google Hórreos de Asturias, ya sale nuestra web donde pueden ver todos los proyectos y todas las iniciativas que realizamos, desde visitas guiadas, proyectos que tienen que ver con la integración social y laboral de personas con diversidad a través del hórreo y de visitas guiadas también. Y bueno, cualquier duda también pueden escribirnos a Instagram, Amigos del Hórreo, y bueno, esos son los canales que utilizamos. Bueno, Fernando, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte en esta visita a los hórreos. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros, un placer. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo, tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna desde la ciudad de Gijón, calle Roncal número 6, transmisión totalmente clandestina. Me siento minoría ahora mismo. Sí, somos minoría, sí, claro. Sí. No, yo soy minoría. ¿Por qué? Pues explícalo tú. Bueno. El invitado, ¿de qué nacionalidad es? Ah, cierto. Claro, cierto. Por eso digo que me siento en minoría. Y estamos saliendo, bueno, justamente a eso iba, estamos saliendo para Buenos Aires a veces, no sí. Siempre. Hola, Pedro, ¿cómo te va? El que se encarga de vamos, descargar los vamos archivos. Vamos por el 50%, creo. Vamos por el 50%. Y ahora, como nuestro trabajo aquí es buscar esos fueguitos que andan dando vueltas por ahí, tenemos un invitado que le vamos a pedir que se presente él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, dependiendo del hemisferio, de donde sea, bla, bla, bla. Soy Nicolás Córdoba Olivos. Soy de Chile. Soy bandoneonista, que de momento no es ningún partido político ni nada. Bueno, podría serlo, ¿eh? Sí. Que yo estoy por fundarlo. En algo Chile, va a salir. En Chile no se descarta y en Argentina igual tampoco. Bueno, igual se puede hacer, ¿eh? Y ya aquí. Entonces vamos a hacer la entrevista en Chile, ¿no? Claro. ¿Qué habéis jodido la hueá? ¿Cómo un chileno se termina enamorando del tango? Contame. Bueno, por el mismo motivo que un asturiano está bailando swing. O sea que... Ahí se escucha bien, mejor. Sí, un poco por el mismo. O sea, yo, ya por la historia del tango, el tango nació en Buenos Aires al mismo tiempo que Montevideo, dos capitales importantes del Cono Sur, y se expandió por el medio radial en el siglo XX por todo el mundo. O sea, bueno, en primera instancia por el Cono Sur, y luego de eso ya a todo el mundo. O sea, el tango se exportó, esa es una realidad. Al igual que otras culturas como el jazz, el swing, que